Y a veces cruel la vida, y en ocasiones injusta, que la muerte es segura, pero decisión tuya será cómo curar esa herida. Es el camino que eligas el que te da la salida. Si andas buscando una salida, soy la opción, escoger debe ser, es azul lo pretende. No ves la verdad, es muy fácil de ver, vamos recapacita y ven. No pierdas tu fe, no te engañes más, y a ti demuéstrame que si lo puedes lograr. En ti yo tengo fe. Tus padres lloran, todos rezan por tu ser. Sé que a veces el mal nos suele engañar y nos domina como fichas y hacen fallar. No ves la verdad, pero es de la realidad. Pero piensan los que te aman que hoy sufrirán, porque privarte la vida no es una salida a los problemas que al vivir y llegan. Para todo hay que luchar. Una salida es recuperar la vida o salir de problemas. Yeah.